Ser papá es como no ser, pero siendo. Ser papá no es malo siempre que no haya manipulación. Educación arrinconada, desinterés demostrado. Yo mando, tú obedeces, está claro. Yo el amo de la casa, tú el niño deseado y controlado, hacia un futuro predesignado. Y la esclava de la casa, con su niña soñada y encaminada por una senda bordada. No te quiero así. Ser papá no es lo mejor de este mundo. Lo importante es quién viene y la mamá. No hay excusa, tu opción. Preguntas. ¿Y si se hace policía? ¿O si se mete a cura González? Prostitutas, torero, comunista. Lo siento, no tengo lista. Pero como preferencia, no es su deseo que sea anarquista. Escucha, no etiquetes, no dogmes, no interpretes. Hoy no es su día. Que haga lo que quiera con su vida. Ah, por otra parte, el futuro será o del caos o de la anarquía. Te quiero no para atraparte, te quiero para liberarte. No querer adueñarme de tu corazón es la razón de amarte. Te quiero para liberarte, te quiero no para atraparte. No querer adueñarme de tu corazón es la razón de amarte. Te quiero no para atraparte, te quiero para liberarte. No querer adueñarme de tu corazón es la razón de amarte. Te quiero para liberarte, te quiero no para atraparte. No querer adueñarme de tu corazón es la razón de amarte. Muy buenas, queridos amigos de En Camisas de Once Varas. Pues una semana más estáis escuchando En Camisas de Once Varas blogspot.com. Ya sabéis que es un radio podcast que emite desde Wrocław, siempre solemos decir lo mismo, para toda la comunidad de hispanohablantes que están aquí presentes y para aquellas personas también que ya sea más allá de estas fronteras polacas o en cualquier otro rincón del planeta, nos escucháis. En esta mesa radiofónica nos acompañan varios de los tertulianos habituales de este vuestro programa. Dimitri, Javi, ¿cómo estén? Bien, chavales. Hacía tiempo que no te pasabas, ¿eh? Hacía tiempo que no pasabas, es cierto. Por cuestiones laborales y ese tema. Por cierto, ¿sabéis cuánto cuesta la cerveza al por mayor y todas esas cosas? Un shot y medio, macho. Yo me quedé flipado, porque es que trabajar en el tema este, en un bareto, pues da para comprar cerveza al costo. Y vale un shot y medio esto. Pues de todo ello vamos a ir hablando, de cómo las cosas van cambiando. Nos vamos a centrar sobre todo en los acontecimientos que están marcando la realidad informativa allí en estas fronteras polacas, en nuestra querida y preciada Piel de Toro, y vamos a reflexionar sobre las muchas cosas que están pasando y que se están sucediendo como una auténtica vorágine de hechos y que solamente a través de la red podemos captar. Sittel, Valerio. Chorrovis. Sí, la verdad que desde ayer, ¿no? Los acontecimientos, lo importante primero es que sigue en pie, no para, continúa, luego entraremos en más detalles, y es esa energía. A mí me llega la energía, a pesar de los kilómetros. Me encantaría, y repito, estar ahí, pero creo que la energía que se está moviendo es muy bonita. Dale, la cartera, no joder. Hola, ¿qué tal todo? Pues nada, yo aquí con la sangre muy caliente por la temperatura que ha estado haciendo, pero sobre todo por ver a gente como todos nosotros a la que están aporreando la policía como si fueran bandidos cuando los verdaderos ladrones están dentro del Parlamento. Efectivamente, los terroristas parece ser que llevan placa y porra. Camarón, ¿tú cómo llevas estas temperaturas? Que últimamente nos andamos derritiendo en esta Baja Silesia. Sí. Buenas tardes, la verdad es que hace mucha calor, tío, o hacía, porque hoy ya ha refrescado un poco. Menos mal, ¿eh? Porque yo, ya te digo, jamás había visto un calor tan sofocante, ¿eh? Fíjate, debe ser la humedad del río, o otra, no lo sé. Y la temperatura. Debe ser eso, sí. Pues simplemente para antes de meternos en materia, como viene siendo habitual, ¿cómo van las cosas, Valerio? Bueno, quería comentar, ¿qué voy a contaros, no? Que no sepáis. Un 2011 que personalmente está siendo bastante duro, pero bueno, se aprende de todo, ¿no? Siempre he querido pensar que si se aguantan las embestidas que da la vida, luego es para salir para adelante. Y personalmente estas dos semanas, por temas muy personales que no contaré, han sido muy duras para mí, pero bueno, hoy era una fecha clave en mi calendario particular y por suerte todo ha salido bien. Y te lo dije, y es la primera promesa que quizás cumplo contigo. Sé que no me escucharás, pero te lo quiero decir desde estas ondas. Ha salido todo bien y no sabes cuánto me alegro. Desde aquí, te quiero. Bravo. Jamás en la vida, mira que hemos tenido cosas en esta radio, hemos tenido cacofonías, abducciones, paranoias en torno a los legionarios y la reina Sofía, pero jamás habíamos tenido una declaración de amor en estos términos. Lagartelano, la radio es que cuando te posee te hace decir cosas que son ciertas, ¿sí? Sí, bueno, es que parece que cuando nos ponemos a hablar aquí ya nos desconectamos y echamos todo lo que tenemos, ¿no? Bueno, yo también, ya que te pones tú, voy a hacer yo también otra declaración. Bueno, la dejo para luego. De amor. Yo voy a dedicar este programa a la única, creo, de nuestras oyentes que nos escucha desde allá, desde esas tierras del sur. Voy a ser menos contundente que Valerio. Yo también te quiero. Bravo. Aunque el mundo nos haya separado. Queremos que vuelvas. Que vuelvas. Venga, vamos allá. Y todo. Bueno, pues si seguimos así, yo le digo también a mi mujer que la quiero. Aunque se lo digo todos los días, pero bueno. Ya me extraño. Joder. ¿Cómo que ella te extraña? La queremos todos. Cada uno la suya. No a su mujer, quiero decir, a la propia nuestra. Cada uno la nuestra. Verdadera. Esa. Pues sí, qué bonito lo de Valerio, ¿eh? Qué bueno. Después de llevar una semana, que ahora lo voy a decir aquí en Antena y Público. Como un antisocial, no antisistema, sino antisocial. Bueno, por sus problemillas, tío, coño, has vuelto por la puerta grande, y ahora. Gracias, y tengo que reconocer que especialmente, como dice el compañero, esta semana estaba, pero en verdad estaba en otro país, y bueno, sobre todo sé que no se entiende cuando la gente no sabe qué te pasa, pero estoy seguro que si supierais la razón me comprenderíais, como me habéis comprendido en otras situaciones difíciles, pero esta, no sé si quizás porque ya llevaba muchas acumuladas o qué, y quizás sobre todo porque no me afectaba a mí, afectaba a una persona que la quiero muchísimo y es mi lucha diaria para construir un mundo mejor a su lado. Como era una cosa de los dos, estoy hoy contento y hoy es como si me hubiera quitado un peso de encima muy grande. Y sobre todo, y lo vuelvo a repetir, te lo dije, nos merecemos que saliera bien, ya ha salido bien. Esto es el principio de un futuro mejor. ¿Pero la has dejado embarazada o algo así o...? Ya no. Nos lo contarás luego fuera de antena. Yo simplemente voy a puntualizar a esta nuestra oyente. También te queremos a ti. Eso es. Bueno, pues simplemente puntualizar esta nuestra querida oyente del sur. Yo tampoco te he dejado embarazado. Por desgracia, la realidad nos ha separado. Sé que nos escuchas este programa. Sé que crees que lo digo porque lo escuchas. Pero yo lo digo, sí, porque lo escuchas y porque también me sale como la trucha al trucho. ¿Pero por qué cuando dices eso me tocan la pierna, tío? O sea que me estoy empezando a acojonar, ¿eh? Bueno, pues... Conjunción de conceptos. Bueno, pues Lagartelano, cuéntanos. Lagartelano, parece que tú andas ya bastante libre de curro, ¿no? Sí, bueno, ya aquí en los últimos días haciendo ya el equipaje para irnos, ¿no? Y mientras se hace el equipaje, pues se está viendo las imágenes que nos llegan de España... con que no pueden dejarnos indiferente a ninguno, ¿no? Efectivamente, vamos a hablar de todo ello, vamos a hablar de los sucesos que se registraron ayer mismo en Madrid, como una manifestación acudió al Congreso. Y hoy en Valencia. Eso es, vamos a hablar de todo ello. Vamos, si queréis, con una pequeña música. Sí. No os vayáis porque venimos con las pilas cargadas, ya sabéis, en camisas. de En Camisas de Once Varas. Las calles arden, las plazas se condensan de calor, el calor y la energía de una gente que está ahí, que ha dicho basta, los llaman indignados, pero es el pueblo, la voz que hay que escuchar, los verdaderos protagonistas de la historia, los que mueven, los que pueden construir un futuro mejor. Y en las últimas 24 horas los movimientos no paran, avanzan. Y bueno, como sabemos, ayer hubo una concentración en las Cortes de Madrid. Fue pacífica, la policía no cargó. Llegaron a ser, como siempre bailan los números, hay quien dice 2.000, hay quien dice 5.000, pues ya sabemos que entre dónde metemos esos 3.000 que nos sobran, pues por ahí. Y hoy, esta mañana, en Valencia, los que se quedaron acampados en las Cortes valencianas esta mañana han sido retirados a hostias, a pelotazos de goma. Veníamos comentando, compañero, que qué sería de nosotros, qué sería también del movimiento sin internet. Cómo las imágenes, inmediatamente que pasan, son retransmitidas, porque tú me has comentado, me has despertado hoy, que hoy no ocurro, me has despertado a las 11, cabrón, que ya era hora de levantarse también, y luego me ha llamado la vieja. Bueno, pues la cosa, me has despertado aclarándome, confirmándome lo que había ocurrido. Una manifestación que parece que cuando el movimiento llegaba a su declinar, nuevos acontecimientos están haciendo que las cosas adquieran nuevos sesgos, y los acontecimientos se suceden como una auténtica vorágine. Lagartera, no te veo concentrado. Bueno, yo ya sabéis que las semanas anteriores me he mostrado poco entusiasmado con esto que estaba pasando por mi experiencia anterior con lo del 07. Y bueno, pues mira, me estoy sorprendiendo porque veo que esto está siguiendo, y porque creo que los que hemos estudiado algo de historia sabemos que la historia es imposible de predecir. Entonces, me parece que ahí está, ¿no? Que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Sí, yo realmente también estaba pensando que esto, en alguna ocasión lo he comentado, que esto se convertiría en un movimiento semipolítico así, y me alegro realmente de que esté funcionando como está funcionando, de que esté saliendo como la voz del pueblo simplemente, y bueno, compañeros, que estamos con vosotros desde esta lejana región de Silesia, de la Silesia polaca. Estamos con vosotros y estaremos con vosotros. Algunos nos vamos a unir a vosotros en breve. Hablo con los compañeros de Almería, precisamente. Estaremos allí. Qué cabrón, ¿eh? Tú te vas ya el 17, yo me tengo que quedar hasta el 21, los dos nos volvemos en coche. Vamos a ver, ¿cuánto vas a tardar tú? ¿Cuánto estimas tardar? Estimo tardarte 4 días. 3 días. Vamos a ver si yo por ahí 3-4 días haciendo paradas, y vamos a ver si llegamos a ver algo, porque las previsiones eran, sí, o lo que comentan es que el domingo se levantaba la campada de sol, pero yo esta tarde he hablado con un compañero allí de Burgos y me comenta que, claro, es posible que sí, que también se levante la campada, pero que luego continúe la movilización. La ciudad es grande, yo lo que tengo entendido es que va a pasar a nivel de barrio, a nivel de movilizaciones vecinales, diríamos. Incluso las mismas comunidades de vecinos están promoviendo eso, por lo menos en Madrid y en Barcelona tengo datos de ello, y bueno, y en otros sitios va a continuar. En Andalucía, por lo que sé, va la cosa en marcha y van a seguir reuniéndose para formar esas tertulias, para aclarar qué es lo que, los puntos que quieren conseguir, porque esto se tiene que materializar, se tiene que materializar para que continúe y para que los políticos no lo lanzan en saco roto, sino que, bueno, esto continúe, prosiga. Movilizaciones futuras. 19 de junio se espera manifestación a nivel nacional en todas las ciudades de España, una manifestación grande. Y luego lo que comentas de los barrios. En Madrid ya han comenzado los grupos de barrio. En Burgos también, hoy mismo, con el compañero que estaba hablando, nos ha confirmado en el otro proyecto de radio, donde también participa Raimundo, que había una manifestación convocada desde Gamonal, alias la Villa Olímpica, porque todo el mundo va en chándal, hasta la Plaza Mayor, lugar donde está reunida la acampada, donde se realizará al final una asamblea. En Sevilla, esta amiga nuestra de la que he hablado y me he declarado, etcétera, etcétera, está contando que también las cosas por ahí están bastante agitadas. Pues la verdad es que me falta información de lo de Sevilla. Yo lo que he visto, creo que igual que la mayoría de vosotros, es que, o todos, es que lo de Valencia, en el que unos señores con uniforme, con aspecto de Doberman, pues están repartiendo palos entre la gente que paga su sueldo. Y que, bueno, pues que, o sea, ¿hasta dónde podemos llegar a soportar esto, no? Yo lo que veo que tiene de positivo, entre comillas, es que cada esto nos da más fuerza para seguir luchando por lo que queremos, pero que en realidad no tiene ningún sentido que, bueno, para empezar, perdonad que me estoy haciendo un lío, pero lo que quiero decir es que esta gente son los que están dando la cara, y dando más que la cara, están dando los palos. pero detrás de los que están pegando los palos, ahí hay sus delegados de gobierno y políticos que son los que están dando las órdenes. Y vamos a lo mejor también a por ellos, ¿no? Por supuesto, mucho más cruel, mucho más, incluso, mucho más malévolo, no solamente el brazo que mueve la porra, sino el político que firma la orden, que está tranquilito en su despacho, que está tomando un café y es el que está decidiendo que hay que golpear a los ciudadanos, a los que esos ciudadanos también le pagan el sueldo al político. Sí, porque al final de cuentas lo que se saca es que también la policía son unos mandados. Sí, reciben órdenes. Si tienen orden de cargar, cargan. Si no tienen orden de cargar, no cargan. Pero evidentemente hay que tener falta de empatía para ser policía. Y he hecho una rima, ¿eh? Cada uno elige su camino. Yo lo único que me gustaría decir, o una de las pocas cosas que quiero decir, bueno, voy a decir dos cosas. Primero, hoy en el trabajo, en el libro, venía un texto. Dando clases de español para un nivel ya alto, venía un texto que hablaba del aburrimiento, era un ensayo que hablaba del aburrimiento de los jóvenes, y venía a decir, cuando se empezaron las manifestaciones o hace unos años que se peleaba por la condonación de la deuda externa y tal externa a los países del tercer mundo, y el ensayo venía a decir que era como que esa gente protestaba por algo para otros, para unos terceros, pero no se movía, que decían que odiaban el capitalismo, pero seguían viviendo en el capitalismo, y que era una forma de matar el aburrimiento. Pero, y a mí lo que me he dado cuenta es que esta protesta es la primera vez que se protesta para adentro. La primera vez en muchos años. En muchos años. Porque cuando las manifestaciones en los años 80 y demás, se protestaba porque te cerraban la fábrica, porque había una reconversión. Sí, pero la primera vez es... Porque esto hablaba de mediados, finales de los 90, hasta principios de la era del 2000, y decía eso, que era como que yo protesto, yo soy anticapitalista y protesto porque condonen la deuda, pero yo no protesto por el capitalismo porque yo quiero ir al centro comercial y comprarme algo. Y esta es la primera vez que se protesta en primera persona, y pedir algo en primera persona. Eso era lo que quería decir, que me ha parecido curioso. Y otra cosa que también es como una pregunta así en general, ¿no os parece que se está armando mucho follón, o que lo están haciendo bastante bien, digámoslo así, para pedir lo que piden? O sea, que esta, la que han liado, la que están liando, lo que se están moviendo, lo que están resistiendo para pedir solo un cambio de ley electoral... ¿Por qué no va a ser así si en... Por ejemplo, en... Un momento, Javi, pero no solo se está pidiendo el cambio, ¿eh? Perdona, continúa. En otro país de la Comunidad Europea, como es Islandia, se está modificando la Constitución y se están llevando a los banquillos a las personas culpables. ¿Por qué no va a ser así también en otros sitios? No, eso es lo que te quiero decir. ¿Por qué no va a ser así en España? Realmente, ¿por qué piden para terminar la movilización? El cambio de la ley electoral. Es una de las reivindicaciones. ¿Y qué más? Una de las reivindicaciones. ¿Qué más? Están pidiendo la... elecciones libres, ¿no? Y hay otro sector dentro de las asambleas que está poniendo el punto mucho más alto y está hablando del sentido real de la democracia, ¿no? Aunque haya una organización, la asamblea, el cambio radical del sistema económico y del sistema político. A ver, yo soy una persona que a lo mejor soy más borrego, pero vosotros a lo mejor leéis cosas más independientes. Yo leo me encanta leer los medios generalistas, porque ahí realmente ves la manipulación. Si solo lees lo que quieres, lo que te gusta, solo sabes una parte y entonces está todo a tu favor. Hay que leerlo todo y ver cómo piensa. La mayoría de la gente lo que lee son medios generalistas. Y en los medios generalistas, ¿qué sale? ¿Qué quiere? La ley de la reforma electoral. El cambio de la ley electoral. Me cago en Dios, tío. Llevan ahí veintipico de días resistiendo. Les dan palo. Se vuelven a poner para que se los vuelvan a dar. Para eso, coño, tira como Islandia y pide un cambio constitucional. Y que todo lo que ha pasado y está pasando... Pero es que eso es lo que se está pidiendo. Se está pidiendo un cambio constitucional. Eso no es lo que se está pidiendo. Sí. Han pedido un cambio constitucional. Se está pidiendo. han pedido un cambio constitucional. Se está pidiendo un cambio constitucional y se está pidiendo mandar al banquillo a todos los culpables de la situación que se está viviendo en España. De paro, de condiciones laborales se está hablando muchísimo. Perdonarme, pero yo leo los medios generalistas y ahora lo puedes leer. ¿Qué es lo que lee? ¿Qué podemos poner? El 80% de las personas son los que en los medios generalistas. Y lo único que sale, joder, es que vete al mundo, vete al país, vete a cualquier diario generalista y lo único que sale es que están pidiendo por la reforma de la ley electoral. Si te pones a leer en Twitter, te pones a leer cosas independientes, saldrá todo lo que piden. Pero para la mayoría de la gente, para la gente que no está en Internet, que todavía hay mucha, para la gente que, aunque esté en Internet, lee esos periódicos porque todavía están acostumbrados a leer lo de siempre. Ese 80% de gente, lo único que está pensando es que están pidiendo la ley de la reforma de la ley electoral. No, perdón. Coincido con el compañero en que los medios generalistas, que son los mismos que yo leo, pues no se habla, por ejemplo, de cosas mucho más concretas que creo que todos estamos de acuerdo. Por ejemplo, que cuando uno pierde su piso, o sea, cuando uno no puede pagar una hipoteca, simplemente el devolver el piso debería dejarlo libre de toda deuda, ¿no? Por ejemplo, lo de la reforma de la ley electoral. Y esto que acaba de decir el otro compañero, de en cuanto a sentar en el banquillo a los responsables de la crisis, primero habría que decir con nombre y apellido quiénes son los responsables de la crisis. Pero y luego, contestando, no quiero eternizarme, pero aquí con lo que ha dicho también antes en cuanto a lo de ahora es en primera persona, yo creo que quizá esta sea una ocasión para que nos demos cuenta de que no es primera persona o tercera persona, sino que es el mismo sistema el que hace que en el tercer mundo la gente esté en condiciones de esclavitud para producir bienes para el primer mundo, y ese mismo sistema es el que hace que cuando no le convengamos, pues traslade sus procesos a otro país y nos ponga de rodillas. A ver, lo que hay que ver es, primero, lo que pasó en Islandia. En Islandia se tiraron a la calle y les costó, creo, no sé exactamente, pero costó más de 2 o 3 meses estar en la calle haciendo ruido, caceloradas y todo. Nosotros llevamos 20 días. O sea, no llevan ni un mes, creo, o como mucho un mes. Así que estamos en el camino. Y si quizás un buen guía es Islandia, hay que darse cuenta que Islandia no lo hizo de la noche a la mañana, le costó meses. Islandia aparte tiene una ventaja. Quizás es que la población es menor y es más fácil, ¿no? Aquí es todo muy heterogéneo y bueno, y ya se sabe. Pero que yo creo que estamos en el camino. Lógicamente, lo que sabemos es que los medios mediáticos van a poner lo que más les conviene, no van a poner todo. Por supuesto, los medios mediáticos están dominados por quien ya sabemos. Eso está claro. Por eso hay que seguir con las movilizaciones y por eso el tema barrio es muy importante que siga adelante en todos sitios para que se oiga y se está oyendo. Yo creo que se está oyendo la voz del pueblo. Es un camino y estamos al principio de ese camino, pero compañeros, sigamos en ese camino. Sigamos en ese camino. Tal vez por otros medios, tal vez haya que buscar otra forma de hacernos oír, pero sigamos. Completamente de acuerdo contigo, compañero Dimitri. Creo que una vez no se puede estar siempre en las plazas mayores de cada una de las ciudades. Creo que tarde o temprano habrá que levantar esos campamentos, pero porque lo decidan las asambleas, no porque lo decían ni los medios de comunicación ni un político, y la acción en los barrios, que es donde vive la gente, donde se está ahora mismo habitando gran cantidad de personas, va a ser el lugar determinante. Y por eso yo aplaudo la organización que se está llevando a cabo allí en mi ciudad natal de Burgos, siempre odiada y amada al mismo tiempo. El hecho de que se está llevando la manifestación, se está llevando la movilización y el descontento social a los barrios, que es un lugar desde donde nunca se ha ido el descontento social, que ha sido, digamos, alterado, digamos, o ha sido combinado con largos periodos de paz social y otros de protestas. Quiero decir que hay palabras, es que muy bonitas, como son democracia, libertad, autoorganización y asamblea. Porque en la palabra, con la palabra asamblea y sistema asambleario se nos llena la boca, pero la verdad es que el sistema asambleario es muy problemático y muy imperfecto. Por ejemplo, como que se puede meter todo tipo de gente de infiltrado para manipular una asamblea. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar, si te parece, compañero. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a analizar un poco los pros y los contras del sistema asambleario, un sistema que está presente en este tipo de organización. Vamos a hablar también de la violencia, si os parece, porque estamos viendo imágenes violentas y de momento están cobrando siempre los mismos. Vamos a ver qué pasa y si es que somos cristianos y ponemos la otra mejilla cuando nos agrede. O somos Gandhi. Vamos a ver. Nos habíamos ido hablando de los pros y de los contras de la asamblea. Estamos hablando ahora del hecho de que quizás para muchos filósofos, para muchos escritores, ahora estaríamos viviendo una segunda transición o completando la otra que se inició. Y Lagarterano, estabas poniendo en tela de juicio o estabas hablando de los peligros que también tiene el sistema asambleario. Por mi parte, creo que es uno de los sistemas más bonitos que hay, porque todas las personas pueden decidir en conjunto y en consenso. Ahora bien, encierra una serie de peligros que tú mismo has descrito. Yo, como has dicho, es un sistema muy bonito. Igual que bonita es la palabra pueblo, que también se acaba de pronunciar mientras estábamos aquí escuchando la música, ¿no? Y a mí me parece que... ¿Qué es el pueblo? Es lo que pensamos como hace a finales del siglo XIX la masa obrera contra el capital. ¿O ahora resulta que los funcionarios, los que no, los parados, los que están trabajando con contratos fijos, los que no, tenemos los mismos intereses todos? ¿Somos todos el pueblo? ¿Somos capaces de estar de acuerdo para luchar por unos intereses comunes? ¿Tenemos unos intereses comunes? Entonces a mí, siempre veo la parte, o sea, doy la nota pesimista en esto, ¿no? Pero es que la verdad que veo muchos peligros para este movimiento. Claro que tenemos algo en común, llegar todos a fin de mes. Pero es que hay mucha gente que llega. Y claro, nosotros queremos conseguir un poco más, pero es que para que alguien consiga un poco más, otros tienen que conseguir un poco menos. Y hay que poner de acuerdo también a esa gente, creo yo. Siguiendo a Miguel Ángel, creo que esa gente habrá que decidir si ellos quieren bajar su nivel de vida para que otros suban. En el anterior programa, compañero, creo que fue en el anterior programa, mientras hablábamos de peros en la cada y hermanas de compañeros a las cuales se quería hacer algo no del todo publicable. Bueno, pues en el anterior programa nos estuviste relatando, Lagarterano, cómo desde determinados sectores políticos se infiltraron las asambleas y se intentaron reventar desde dentro. ¿Tú crees que, ya sé que estamos en la distancia y que nos falta información, ¿tú crees que la misma estrategia que se está llevando a cabo en este novedoso movimiento del 15M? Yo creo que sí. Yo creo que la estrategia para neutralizar esto será... Fijaos una cosa. ¿Os acordáis de Fukushima? Pues fue en marzo. Menudo cabronazo. Y yo no sé vosotros, pero yo no sé lo que está pasando allí ahora mismo. Y creo que es bastante importante. Pero creo que los medios... Perdona, Valerio se pensaba que era Fujimori, ¿no? Sí. No. Sé que se parecen, pero no. Fukushima. No estoy seguro si se pronuncia así, pero bueno, Fukushima. Que el caso es que a mí me parece que nos están acostumbrando los medios de comunicación a que un asunto, más de un mes y pico, ya no es de actualidad. Entonces, para empezar, ese ya me parece el primer riesgo, que hará falta mucha fuerza de voluntad, sobre todo ahora en verano, para que esto siga en los medios. Y a mí me parece que cada vez que hay una represión policial como la de hoy y como la del otro día, pues esto beneficia al movimiento. por favor, no sigamos la esclavitud de los medios. No seamos esclavos de ellos. Trabajemos bajo nuestras propias convicciones, bajo nuestras propias fuerzas, simplemente. Es cierto que los medios de comunicación están dominando toda la información que recibe el 90% de la gente, ¿de acuerdo? Pero la transición española, sin ir más lejos, por la cual seguimos luchando, funcionó en la calle, funcionó por la voz del pueblo, funcionó por la protesta del pueblo, sin contar con medios de comunicación. Hagámoslo así, vale. Utilicemos los medios de comunicación independientes. Tenemos una ventaja con respecto a antes, pero sigamos. A ver, primero, sobre el tema de la violencia, aplaudo desde aquí que hoy en Valencia se han mantenido pacíficos, que solo han dejado actuar a los secuaces de Darth Vader. Me está esto causando una seria reflexión. Luego, si quieres, vamos a hablar también de la transición, si fue que la hizo el pueblo, fue los sindicatos y los partidos políticos que ahora tenemos los que pactaron una paz social. Luego, si queréis, hablamos de ello o hablamos en otro programa. Pero creo que no siempre nosotros tenemos que ser, y cuando digo nosotros, la gente común, los que se tienen que llevar los palos. Cierto es, vamos a contar con el hecho, y valga la redundancia, de que se trate de un movimiento que no está causando problemas de orden público, que no se están viendo, digamos, grandes algaradas, está haciendo que gran parte de la población simpatice con él. Ahora bien, es que yo he visto las imágenes de Barcelona y esa gente, esos policías, esa gente sin alma y sin cerebro, que solamente cumplen órdenes, se me rompe el alma en pedazos. Siempre tenemos que recibir. Pero a ver, si es que lo que están esperando ellos es que respondan. En el momento en que tú respondes, les has dado la fuerza, les has dado el argumento que están buscando para descalificar este movimiento. Es la clave es resistir y recibir. Claro que sí, porque la violencia lo que busca es una onda expansiva, crear más violencia. Y en el momento en que choque y no cree más violencia, pues... Ellos tienen la fuerza física. Y a fuerza física y a fuerza de material de represión no vamos a ganar. Nosotros tenemos la razón y la sed de justicia, y con eso con eso tenemos que luchar. Cierto es que cuando la gente enarbola la razón o encañona con la razón, digamos, o amarra la razón, el Estado suele responder con, como sabe, con la dialéctica de las porras y las pelotas de goma. No hay que olvidar que estos tienen el monopolio de la violencia. Pero yo sigo pensando, habrá un momento en el que la gente se canse de recibir. Yo no digo que haya que salir y reventar todo lo que veamos, ojalá. Entonces estaríamos hablando a lo mejor de otro contexto, ¿no? A lo mejor en menos de 20 días habríamos tardado ya, en menos de 20 días habrían conseguido algunas cosas. Pero yo digo una cosa, toda transformación histórica ha implicado violencia. Pero no porque nosotros, porque la gente de abajo tengamos que utilizar la violencia, sino porque la gente de arriba se resiste a perder sus privilegios. Y a mí no me gusta la violencia, porque la violencia no es lo natural o el elemento en el que los seres humanos nos desarrollamos, por mucho que digan muchos que somos violentos por naturaleza. Pero la gente, los de arriba, cuando vean peligrar sus privilegios, desatarán. Ahora están desatando la violencia, terrible, vil. Pero si ven peligrar por un momento el estado de las cosas, o las cosas del Estado, desatarán una violencia. Y para muchas de esas cosas lo hemos visto. Terrorismo de Estado, ya no me vas a decir tú, siempre hablamos de lo mismo. Franco, Bildu, ETA, no sé qué. Bueno, creo que nos equivocamos siempre al poner la otra vejilla. Porque solo tenemos dos. Cuando pones una y te dan en la otra, ¿qué? ¿El culo? Pues yo creo que la violencia de un porrazo, de una nariz ensangrentada, de unos días de calabozo, de un juicio, en realidad es anecdótica comparado a la violencia diaria que de vivir en unas condiciones muy malas y que te estén presionando y que la gente viva para pagar un crédito, y eso es la verdadera violencia. Entonces a mí me parece que simplemente con unas porras o unas piedras no se puede luchar contra eso, sino hace falta de verdad no violencia física, nunca. Creo que no es la, porque si pensara que es una verdadera, un método, no dejaría de apoyarlo, pero creo que eso no lleva a ninguna parte. No me confundas cuando digo que la reflexión que he realizado, si yo tampoco soy el adalid, hay que ser estratégico. Ahora se está llevando a cabo una estrategia que está indicando la resistencia pasiva. Ole, es una estrategia que está dando resultado. Y una cosa, vuelvo a repetir, cuando el Estado verdaderamente vea peligrar sus cimientos, cuando verdaderamente los de arriba vean que sus culos están al aire, veremos a ver qué pasa. No lo sé, la Revolución Francesa tuvo un componente violento. A lo mejor en este momento yo creo que la violencia por parte del Estado sería contraproducente en contra de ellos, porque esto lo que está llevando es a un reavivamiento. Entonces... Creo que no tendría sentido ni en el caso de que se quedaran en Braga. A lo mejor lo que hay que hacer es esperar a que saquen los tanques y ponerles claveles en allí donde... Vamos a ver si puede ser un método, pero curioso, ¿eh, amigos? El otro día estábamos... curioso esto, el otro día estábamos hablando que era uno de los lemas que se está coreando, uno de los lemas que están siendo reiteradamente sacados a la calle, lo llaman democracia y no lo es. A mí me gustaría preguntaros si nosotros que vivimos por aquí en esta parte del planeta estamos viviendo en un país donde el modelo de transición que se hizo en España es el modelo que se ha vendido. ¿Creéis vosotros que es posible que esta revuelta, que este tipo de manifestaciones se contagien también a Polonia, pero no solamente en el ámbito juvenil español, como estamos viendo aquí que hay cierta movilización, sino que también la gente en Polonia salga a la calle y diga, bueno, pues es que esto así las cosas no pueden ir, porque la situación no está mucho mejor en Polonia que en España. No sé qué opinas tú, Valerio. De hecho, en Polonia, bueno, se puede demostrar que no es un país no declarado en crisis, todo lo contrario, el que más ha crecido es la Unión Europea, y las condiciones aquí no son mejores que las de España, no hay que decir más. Luego, segundo, no dudo mucho, tiene que pasar tiempo para que Polonia se lance. De hecho, creo que antes sería, para mí particularmente, creo que uno de los últimos países de Europa en levantarse, porque esto es una burbuja. Aquí la gente está anestesiada porque por la historia, y está anestesiada porque les ha pasado. Y luego, lo que ya comenté en el anterior programa, aquí hay un individualismo creciente, un individualismo, y aquí lo que estás aplicando ahora es el modelo estadounidense, el salvaje capitalismo, y casi extremo, pero incluso quizás peor, porque no saben explotar los niveles de consumismo como los explotaron en Estados Unidos. Yo el otro día hice, el otro día hice una encuesta entre los chavales y les pregunté si lo que se está viviendo en España se podía pasar o no en Polonia. Muchos decían que no, otros decían que sí porque ya se ha vivido. Yo no sé qué opinas tú. Yo pensaba lo mismo precisamente en España, y por eso este movimiento que se está dando me hace albergar esperanza de que en España también estábamos dormidos. También la juventud estaba dormida, también estaba viviendo un poco en el limbo, y yo he sido el primero que lo he manifestado muchas veces. Pero el que haya reaccionado me hace albergar esperanzas de que pueda suceder a nivel global, de que pueda suceder en nuestra querida Polonia también. Vale. Bueno, a ver, a nivel global, comentando eso, yo creo que a nivel global ya se están dando casos. Chapó Grecia una vez más, ahora parece que en Estambul, en Turquía, quieren seguir para adelante, lo de Islandia, en Londres, París, están habiendo movimientos, poco a poco ya se está... En Grecia es acojonante, ¿eh? Sí, Grecia siempre es... Grecia ha sido uno de los países que en cuanto al conflicto social ha sido referente. Fijaros, en Grecia ahora es un movimiento diferente, pero en Grecia ha habido entre, no sé si han llegado a las 10 huelgas generales, y hemos visto cómo se ha repartido caña, hemos visto cómo la gente intentó asaltar el Parlamento. La gente no es violenta, ni en Grecia, ni en España, ni siquiera en Polonia, pero ante una carga policial pienso que no siempre es bueno poner la otra mejilla, o mejor es marcharse y volver o reagruparse, no lo sé. Yo es una de las reflexiones que estoy viendo, porque la gente está cobrando más que si te toca la lotería. Yo os insisto que hace algo más de un mes estuve en el 1 de mayo en Berlín y vi como una falange de policía pues controlaba la masa, y creo que no la masa, o sea, sin organizar, eso es un ejército organizado, no podemos luchar en igualdad de condiciones con eso, de esa, con su misma estrategia no podemos luchar contra ello. Entonces yo creo que tenemos que tener por delante los argumentos y la razón, y con eso tenemos la fuerza. Lagartera, no, lo que te ha sido sin responder es, ¿tú crees que, tú que llevas ya tiempo viviendo por este querido país, aunque a veces no nos lo parezca tanto, ¿crees que un movimiento como el que se está viviendo por allí se podría contagiar aquí? La verdad es que no tengo suficiente información sobre Polonia. A mí me da la impresión de que es que en general, cuando hablo con la gente, pues que tiene la impresión, simplemente le pregunto, ¿tú crees que está esto mejor que hace 10 años? Y dice, sí. ¿Y tú crees que dentro de 10 años va a estar mejor? Sí. Y tú vas a España y es exactamente lo contrario. O sea, estamos peor que hace 10 años y tenemos la impresión de que vamos a estar aún peor. Y creo que eso en el ánimo de la gente influye muchísimo. Que come como un polaco. Te estás, camarón, te estás hoy escaqueando. No, yo pienso como Miguel Ángel, la verdad. Ellos tienen la impresión de que van a seguir para adelante, y vienen de la historia que vienen y quieren un poco de tranquilidad y mira a ver cómo le va esto, por lo menos probarlo. Yo pienso que ahora mismo está como estaba España cuando recibía todo el dinero de la Comunidad Europea. Polonia está recibiendo ahora mucho dinero. Cuando ese dinero deje de llegar y a los polacos les toque el bolsillo, pues pasará lo mismo. Por desgracia, hasta el momento en el que no nos toca nuestro bolsillo y nuestro llegar a fin de mes, pues no nos movilizamos. Vale, en ese momento sí nos movilizamos. Detalles. Primero, ¿dónde está ese dinero que están recibiendo la Unión Europea? Porque los propios polacos, por lo menos con los que yo me rodeo, se lo preguntan. Segundo, cuando España recibió ese dinero de la Unión Europea, no se veían los españoles normalmente a inmigrar durante unos meses a otros países para poder comer al día siguiente. Aquí conozco polacos que se ven forzados a salir de su país, a pesar de que están recibiendo el dinero de la Unión Europea, para poder sobrevivir, para poder pagar un alquiler que es una esclavitud de alquiler. En fin, unas condiciones que, vale, están recibiendo la Unión Europea, pero yo lo repito aquí, hay unas condiciones que para ser un país en crecimiento preocupantes, ¿eh? No sé. Sí, pero aparte del dinero de la Unión Europea, por ejemplo, con esta práctica del outsourcing o de la deslocalización, estamos viendo como empresas como IBM, HP, LG, están deslocalizando procesos que, en principio, de por ejemplo, de atención al cliente en España o en Italia, y los están ofreciendo con trabajadores italianos, españoles y de otras nacionalidades que están viviendo en Wrocław y cobrando la mitad de lo que cobrarían en sus países de origen. Pero veremos a ver qué pasa si dentro de unos años a estas empresas pues le resulta más barato hacer lo mismo en Ucrania o en Rusia o en Georgia. Ya veremos a ver entonces. Buena Azerbaiyán. Señores, yo solo una cosa, sí, el dinero de la Unión Europea, el país tiene una gran deuda. Una gran deuda que viene de los años de la guerra, de los años de comunismo y tal, y una gran parte del dinero se va a esa deuda. Y solo quería decir eso. ¿Pero una deuda con quién? ¿Como Alemania? Porque Alemania hasta hace poco ha estado pagando, digamos, las imposiciones que se le realizaron tras la Segunda Guerra Mundial. Pues no sé si son esas imposiciones o será con el Fondo Monetario Internacional, no sé. Una deuda que viene de aquellos años y la siguen pagando. Por eso, y luego eso muchos polacos lo saben también. Que... Sí, es cierto, pero de momento, en este momento, no les está tocando a su bolsillo. o en un gran porcentaje no les está tocando. A ver, a ver. Hasta que no coge la persona que tal y dice, joder, con lo que cobro no llego ni, o sea, a, crisis, ni al día 10. La crisis ha llegado a España. Los políticos han formado esta crisis. Pero también a España le ha tocado más, tío, y seamos realistas, porque la gente vivía por encima de sus posibilidades. Y ha vivido la gente, y ha vivido los gobiernos municipales, y los aquí, gobiernos y autonómicos. Y aquí también, no, es lo mismo. No, yo al lado de casa tengo un lago, al lado de casa aquí en Brosua, y yo se lo he dicho muchas veces a mi novia, si esto estuviera en España, le hubieran hecho un parque, y le hubieran puesto unos bancos, y le hubieran puesto unas farolas, y todo ese rollo. Y no lo han hecho, ¿por qué? Porque el ayuntamiento no tiene pasta y no se gasta el dinero. En ayuntamientos de España, joder, se hacía de todo. O sea, parques de la hostia, piscina. En el municipio donde vivían antes mis padres, en Mallorca, es un municipio grande y tiene diferentes localidades. Joder, todas tienen piscina cubierta. En Mallorca, que lo que no te puedes bañar al descubierto son 4 meses. Las familias han vivido por encima de sus posibilidades. Yo cuando vivía en España era el tonto, porque no me compraba un piso. Pues no tenía dinero para comprarme un piso, no tenía trabajo estable y tal. Muchos de mis amigos se compraron pisos. Y ahora están ahogados. Y se compraron pisos y coches nuevos y una televisión de no sé qué. Tú ibas al banco y pedías dinero y el banco te lo daba. ¿Has visto, perdona, has visto Españistán, el vídeo? No, pero es que lo del vídeo yo lo he visto en primera persona. Yo era el tonto de allí porque no me compraba una casa. Es que esto es invertir, no, invertir es cuando tienes y te compras otra por invertir. Tu primera casa es una cosa de necesidad. Yo no puedo pagar un dineral si no tengo trabajo, si tengo un contrato de mierda y tal. Perdona, compañero, yo quiero volver al tema de la represión policial y de esta ejército de robocops que se echan contra la población. Y lo que estoy esperando, me encantaría ver una imagen como las que he visto en Egipto de el pueblo, o sea, los militares o los policías congeniando con el pueblo, ¿no? Con esa bonita palabra pueblo. Me gustaría ver a uno de estos Robocop tirar el casco, tirar el escudo, quitarse el chaleco ignífugo antibalas y ponerse del lado de la gente del pueblo. Y enseñar ese culo. Yo voy a decir una cosa que lo mismo ya me entierro del todo y no es que vaya en contra de, pero sé cómo va el rollo. O sea, yo he viajado por el mundo y yo, por ejemplo, he estado en un pueblo en Tailandia, en medio de la selva, que viven 50 personas y se supone que es una asamblea y que todos deciden el devenir del pueblo, porque en esos pueblos no llega ni el gobierno central ni ningún gobierno, y al final ¿quién manda? El que más pasta tiene del pueblo. Porque hay uno que vende opio y es el que más pasta tiene y es el que manda. Es el que más peso tiene en... Pues vamos a ver si somos capaces de transformar este sistema. Como decías, Lagarterano, yo creo que esas imágenes nunca se llegarán a ver. Y si se ven es porque algo raro está pasando. No lo sé, también es cierto que cuando la gente tiene razón se contagia a otra gente que normalmente tiene únicamente que cumplir órdenes, porque los seres humanos muchas veces, una de las excusas es, se oía en los juicios de Nuremberg, es que yo cumplía órdenes, pero bueno, es que no somos hormigas, que la reina dice una cosa, es que muchas veces tenemos que también utilizar el sentido común y, oye, ¿yo por qué tengo que agredir a ciudadanos que están simplemente aquí sentados? No lo sé, una de las cosas que está sirviendo esto, ya que hablas de represión, es porque se está quitando la careta al Estado y está mostrando su verdadera faz, que es la represión, las pelotas de goma, que es las porras, el terrorismo de Estado. Valerio, joder. Solo una cosa. Antes de decir de Grecia, ¿y por qué en Grecia se formó tanto de huelgas generales? ¿Nunca lo habéis pensado? Sí, fácil. Porque le metieron mano a los funcionarios. Y a gran parte de los funcionarios ha sido donde más manos se ha metido y los mayores recortes. Y el 70% de la población activa de Grecia da la casualidad que son funcionarios. Bueno, y aparte de los funcionarios también fue porque, bueno, lo de Grecia ya fue la mentira de las mentiras, vamos, o sea, habían declarado que tenían un dinero, habían mentido totalmente y luego resultaba que ese dinero no lo tenían. Entonces no solo afectó a los funcionarios, afectó directamente al panadero, al sector... al sector terciario afectó en todos lados. O sea, es que fue un golpe durísimo. Fue ¿Y a quién le está, a la raíz. Ahora lo que te digo, ¿a quién le está afectando esta crisis? En España, en España. La crisis. A ver, es lo, lógicamente es lo mismo. Y por eso la gente del pueblo están en la calle. Claro, pero es que los que están en un estatus, se podría decir así, en un escalón más arriba, esos no se quieren bajar, tío. Pues es que son tan pocos. No, hay un gran número de funcionarios en España, ¿eh? Son pocos. Pues bueno, que los funcionarios... Baguetes, ¿no? ¿O cómo? Baguetes. Decir, los ¿quién te ha dicho que no hay funcionario que cuando termine el trabajo ha ido a solo, ha ido a la plaza? A lo mejor lo Yo sabe. Lo que te quiero decir es que la utopía esa de todo igual me parece súper bonita, pero que no lo veo viable. Es que no creo que nunca llegue. Es que mientras que somos y no han criado y tal... con la avaricia, con la cosa de llegar más arriba, y ya está, el que esté un escalón por encima no se quiere bajar, y no hay tan pocos, coño. Yo estoy de acuerdo con el compañero porque los funcionarios están protestando porque les han bajado, bueno, creo que gran parte de los funcionarios están protestando porque les han bajado el 5% de su sueldo, pero no creo que se vayan a movilizar porque haya más de un 20% de parados que ni siquiera tienen acceso al trabajo. Señores, nos quedamos sin palabras. Sí que son elementos que venimos planteando en el debate. Si queréis, vamos a hacer ya una pequeña pausa. Vamos a entrar en la recta final, donde vamos a dar paso a todo lo que caracteriza la recta final de nuestro programa. Vamos allá, compañeros. Pues entrando ya en la recta final de nuestro programa, acaba de hacer acto de presencia en el búnker de Valerio una de las compañeras con las que hemos compartido estos ratos tan, digamos, entrañables de radio en las noches frías y ahora días calurosos de nuestra Polonia. Camarón, ¿tú qué sentí? ¿Qué, Camarón? Cuéntanos. La polémica de tus pantalones. Sí. Sin voces femeninas este programa ya no es lo mismo. No sé qué opinas. No, tío, es que además siempre hablamos de lo mismo, tío. Ya es Sote Caballo y Rey, tío. Antes hablábamos un poquito de música, cantábamos, pero ahora es... Bueno, cantar, seguimos cantando, ¿eh? Pero ya no es lo mismo. Valerio, tenemos aquí a la compañera de Murcia, que acaba de hacer acto de presencia, que en breve nos va a dejar. ¿Qué haremos sin voces femeninas en este programa? ¿Qué haremos? Resistir, ¿no? No queda otra. Se le echará de menos, porque siempre una voz de una voz femenina siempre da la armonía, ¿no? Y la cordura que nos hace falta, ¿no? A los hombres. De hecho, los hombres tenemos cordura, creo que gracias a ellas. Pero resistir con o sin porrazos. Yo siempre lo he dicho. Si hay que aguantar una pelota de goma, se aguanta, pero nunca ir contra los que te la tiran. Nunca atacar. Bien, de todo hemos hablado antes. Lagarterano, sin voces femeninas, ¿qué? Pues lo único que se me ocurre es que pongáis vosotros las voces femeninas. Pero, y yo lo único que, aparte de eso, lo que me quedo con la imagen que me gustaría ver de esos Robocops quitándose el uniforme y haciendo un striptease a los Full Monty y mezclándose con el pueblo y reivindicando con ellos. Ostras, lo del striptease yo me lo haría mirar, Lagarterano, yo creo que eso es algún tipo de pulsión freudiana que queda pendiente por ahí. No, que hay muchas policías femeninas, Muchas policías femeninas. Hasta que no haya cerveza fría y anarquía, aquí va a ser todo una poca leche, joder. Gastos militares para birra en los bares y tal y pascual, ¿no? Pues ya está, ¿para qué quieres más? ¿Qué hostia? Entre aquí nada más que mandando aviones con bombas y misiles tierra-aire a Libia. Imaginaos que esa bomba se convierte en cerveza, coño. Esa bomba se convierte en cerveza, coño, traigo que te cagas. Joder. Sobre todo en un país musulmán, ¿no? Sobre todo por lo menos y si los tiran en España, pues coño, la gente estaría más contenta, hostia. Por lo menos hoy no hay legionarios. Efectivamente, como decía aquel, los 800 legionarios y la reina Sofía. Laura, murciana. Te nos vas, Laura, bien, pero estábamos, ahora que tenemos todos nuestros apodos, nuestros seudónimos, que te nos vas, Laura, cuéntanos, ¿por qué? Pues me voy porque ya se acaba, esto tenía fecha de caducidad, el proyecto que estaba haciendo, y me voy pero con mucha pena, me voy con mucha pena. Pero bueno, y sobre todo por dejaros, la verdad que es lo que más pena me da, no sé... ¡A casa vuelve! cuando por Navidad. Esta Navidad. No, esta es de Navidad. Bueno, y nada, la verdad que sí que veo que necesitáis alguna chica para, por lo menos para reteneros un poco, porque os veo, os veo un poco alterado. Eso de... Un momento. Necesitamos una chica más que nada para cambiar de tema. Ya, porque ya. Porque Franco... El 15M, Bildu, ETA... Madre ese mía. Ese rollo no salió. Estáis perdiendo oyentes, pues, yo creo que con todas estas cosas. De las cosas, de barricada... Claro. Mira, a esta última y a esta recta final de nuestro programa nos estamos desatando un poco, pero yo te dejaré mostrar los cortes que hemos hecho hasta ahora y han sido bastante serios, ¿eh? Y eso que está aquí Valerio y su primo. Pero han sido bastante serios. Sí que es cierto que necesitamos... Yo creo que... O sea, que he sido yo, ¿no?, la que he llegado a revolucionar. Yo creo que sí, pero en el buen sentido. Las hormonas que se alteran. Claro. Sin embargo, pienso que sí que es cierto que una voz femenina le da a cualquier programa, le da un toque además de cordura y de profesionalidad como tú atesoras. Wow. Venga, más piropos. Hemos empezado, vamos a decir cada uno un piropo. Hemos empezado con una declaración de amor del compañero Valerio, luego he seguido yo con otra más o menos truncada. Y ahora yo qué sé, ahora vamos a echar un piropo a nuestra compañera que se nos va, o vamos a desearle lo mejor. Oye, me gusta tu camiseta, leche, que tiene ahí un lacito y... Ah, pues muchas gracias. Muy chula. Ahora, me voy a decir una cosa que le el color rojo ese que me lleva Dimitri. Por ahí... Dimitri, cálmate. Agustico. Está muy bonito. Voy a contar una cosa que leí el otro día. Preciosa. Que el Viviana... Fernández. No ha ido. Que era ministra y que ahora es directora del Observatorio de Igualdad o algo así. Adi, quiere multar por decir piropos. No. Sí. Pero bueno, ¿pero por la calle o cómo? O sea, ¿Pero a los albañiles o qué? Sí, o sea, a ti te dicen un piropo y tú los puedes denunciar y ellos tienen que pagar un no sé cuánto. Y no saben si va a ser que la mujer denuncie y ella decida cuánto la han agredido, sí, ofendido, o poner unos precios estándares al piropo. Bueno, entonces, yo creo ahora que ahora mismo me pilla solo con el suelto y piropo, bueno, pero, y qué va a haber como un estándar ese piropo, sí, subido de tono. Claro. No, mira, os voy a contar un secreto, ya como el último programa, la recta final, así un programa loco, acabo de llegar, me he tomado un vino, que también tengo que decirlo, lo voy a contar. No sé, soy una chica normal, pero sí que es cierto, cuando paso por algún edificio que están construyendo, siempre hay algún albañil que dice algo, ¿no? Me suelta algún piropo. Algunas veces un poco más, igual con ánimo de ofender, otras veces más bonitos, pero bueno. Y cuando paso y no me dicen nada, digo, uy, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Será hoy? ¿Será porque ya se ha perdido la tradición? Pero a mí me gusta, no sé, en el fondo a mí me gusta que vayas por la calle y te digan, no sé, a nadie le amarga un dulce, ¿no? Valerio, lánzate, tú que has empezado con échale un piropo aquí a nuestra compañera. No, hombre, pero que tampoco quiero ahora que ruborizarme ni... No sé, no es necesario, ¿eh? O sea, no te vea la obligación porque aquí el amigo de Gamonal te haya instado a ello. Eres el ideólogo de todo, tío. Eres el ideólogo siempre, tío. Oye, ¿hay también multa por incitar al piropo? Pues mira, oye, igual... Por cómplice, ¿no? Es eso, sí, o por cerebro del piropo. Valerio, no lo sé. Yo me iba a lanzar con un piropo, pero como no se quiere ruborizar, venga, sí. Con cabeza. No, simplemente decir que no lo sé, ahora me has pillado fuera de juego. Venga, va, pues... A ti fuera de juego y sin palabras no me lo creo. O sea, de otra cosa sí, pero sin palabras no. Eso sí que es un piropo, eso sí que es un piropo. Creo que te han echado a ti el piropo, campeón. Laura, eres como un día muy dulce. como un día en el que siempre salen bien las cosas. Yo creo que trabajas para el ayuntamiento porque patrocina de alguna manera que todos estemos contentos y que dando vueltas allí por Wrocław, pues yo que sé, el frío cuando hacía mucho frío pues se acababa y el calor ahora que hace tanto calor se apaga, la cosa se relaja. Un aplauso por nuestra compañera. No estaba muy fino, ¿eh? No estaba muy fino. Estaba pensando en otros, pero yo creo que con este ya vale, ¿no? Vale. Gracias. Me tiro al ruedo. Nuestro programa es una partitura, ¿no? Y cuando estamos solo los hombres, nuestra partitura tiene notas discordantes. Pero para que suene bien en los oídos, necesitamos esa melodía que le da sentido y une esas notas discordantes. Y ella ha aportado esa melodía. ¡Wow! ¡Wow! Y lo que más me sorprende es que le improvisa, por favor. Es un genio, eres un genio, tío. Un genio, de verdad. Yo lo único que decir... Supera eso, camarón. Yo lo único que voy a decir es que, hostia, se va a echar de menos en el autobús. Alguien en el autobús, tío. Hostia, sí, hay que decirlo, que siempre nos encontramos en el autobús. Pobre, siempre. Vas a ir en el autobús lleno de polacos, tío, y de pronto llega el... Laura. La luz entre las tinieblas, la brisa entre el día soleado. Llega ella con su aspecto poco eslavo. Y es la alegría de la huerta. Sí, de la huerta, de Murcia, de la huerta de Murcia. Venga, sí, la cartera sí. No, ya que soy, siempre que me considero el ideólogo, yo echaría un piropo, joder. Es que la verdad que después de lo que habéis dicho vosotros, me cuesta mucho trabajo y sobre todo que, bueno, que me he mantenido a lo largo de todo el programa dentro de los límites de la caballerosidad, así que me voy a callar, solo se me ocurren cosas muy vulgares, o sea que me callo. Bueno, no sé cómo tomármelo, pero supongo que bien. Dime, tripa. Gracias. Con cabeza, ¿eh? Con cabeza, dice. Bueno, con cabeza. Esa cabeza privilegiada que sostiene sobre sus hombros una maravillosa alma en la cual, entre mariposas y flores... todo se mueve entre el mundo de la belleza y la armonía. Tú, Laura, ¿por qué te vas? No te vayas. Bueno, gracias a todos. La verdad que nunca me había pasado esto, ¿no? Que me echaran... Bueno, ha sido un placer, desde luego, encontrarme en el autobús contigo, venir al búnker de Valerio cada miércoles, incluso a menos 10 grados, encontrarme... O menos 20, o menos... Sí, sí. Encontrarme a Javi con su niño por Wrocław. También lo voy a echar mucho de menos, que tiene un niño precioso. Miguel Ángel, ¿qué puedo decirte, tío? Pues que eres genial. Y al ideólogo... Pero eran piropos, dejarle a la chica. Dale, coño, En fin, que te voy a decir que ya no te haya dicho antes, así que... Ahora sí que me ha roto. Un aplauso, por favor. Sin decirlo nada lo ha dicho todo. Es que es una profesional de los medios. Es que es el periodismo representado. Es que es la mujer del año. Me cago en Ross. Pero con cabeza. Bueno, Valerio, yo creo que nadie mejor que tú para cerrar este programa. Ver cómo tu herida cicatriza. Las peleas que perdimos por tiempos mejores. Allí donde la arena y la playa se juntaban bajo el arco del iris. Y las pupilas de tus ojos derramaban la lluvia que alguna vez alcanzará la semilla que plantamos, todos juntos, en batallas infinitas. En amaneceres que chocaban contra el graznido de los cuervos, que avisaban de la esperanza tardía, despedazada por guadañas que se ocultaban entre las sombras. Y allí, entre las olas que derrumbaban muros impenetrables, ahora quedan tus pies descalzos, sobre la arena consumida por la rabia, de lo que pudo ser y no fue. Encontrando respuestas entre lo que una vez sembramos, te desnudas, te tumbas y me dices, no nos volverán a mover, mañana no será un día cualquiera. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa, ni más ni menos, ni más ni menos. Más bonitas son las rosas, viene el tiempo las marchita. En el tiempo la marchita, la hermosura es poca cosa. Ni más ni menos, ni más ni menos. ¡Ole! De desde el búnker del Valerio te despedimos, compañera. Vente a mi chanaguana. Vente a mi búnker. ¡Buenas! ¡Gracias!